comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero correspondiente al viernes 27 de mayo. Gracias por seguirnos y atención a este mensaje muy importante para todas las estaciones que se conectan en Alicante, Benidorm, Torrevieja, Elche, igualmente Castellón y por supuesto la ciudad de Valencia. Ahora, con Western Union pueden enviar hasta 1,000 euros por solo 3 euros con 95 céntimos de comisión de envío. Y todo esto por ser mayo, el mes de las madres. Por eso, el envío tiene que ser a la cuenta bancaria de mamá. Llegó el momento de agradecerle a las madres todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo y, cómo no, ese amor incondicional. Enviándole algo más que dinero con Western Union. Y es que he estado también obsequiando regalos en algunos puntos de la ciudad. Que tengan todos un feliz día. Así comienza el Café Mañanero a través de Latinos. Repito, en la ciudad de Valencia, Castellón, Alicante, Benidorm, Torrevieja, la comunidad valenciana y también muchos puntos de la geografía española y europea que a esta hora se conectan para recibir la actualidad y el entretenimiento. Empezamos el Café Mañanero dando cuenta del tiempo a esta hora. Decirle que tenemos una temperatura de 20 grados centígrados, que para hoy, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, alcanzaremos una máxima de 26. Así pinta también el fin de semana, va a calentar el fin de semana. Si bien es cierto, las temperaturas nos han dado un respiro en el transcurso de la semana que se va. Pues va a rematar justamente con altas temperaturas, haciéndose sentir el verano que asoma ahí fuerte. Que ya podríamos decir que tenemos temperaturas de verano. En cualquier caso, te invitamos a refrescarte este verano con la programación de Latinos RTV, que trae a propósito novedades, como siempre. Entramos en materia de los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,7. Sube un 0,23% en comparación con la jornada anterior. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $117.26. Cae un 0,11%. En todo caso, sigue alto el petróleo. Y el IBEX 35 cerró la jordada en 8,888 puntos, lo que supone una subida del 1,47%. Principales indicadores económicos. Bueno, en el contexto de la economía, destacamos algunos titulares. El Banco de España que pide que los fondos europeos vayan a los sectores productivos más dinamizadores. Los mercados le apuestan a los inversores y esto dispara el uso de derivados en las materias primas. Por eso hoy son noticia también los macrobonus y hasta 5,000 euros anuales. Bueno, estos son los sueldos de los banqueros de Wall Street. Allí se gana bastante. Y vamos también con algunos titulares que tenemos para destacar en el día de hoy. En el plano nacional, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una nueva ley de secretos oficiales que sustituya a la del año 1968 y una reforma del control del CNI. Todo esto tras el escándalo Pegasus. Ayer el presidente del gobierno daba explicaciones en el Congreso de los Diputados. Bueno, el tema lo vamos a estar abordando justamente en el monólogo de actualidad. Pero también el Congreso ha aprobado la ley de solo sí es sí, con el apoyo de todos los grupos salvo el Partido Popular y Vox. El PSOE fracasó en su intento de enmienda para abolir la prostitución. De al otro lado del Atlántico, destaca el escándalo que ha estallado con la caída con $68,000 en una maleta y sin justificar por parte de la senadora electa Piedad Córdoba. Pertenece al partido o al grupo político de Gustavo Petro, candidato favorito para ganar las elecciones en Colombia. Elecciones que a propósito se van a celebrar este domingo, 29 de mayo. Colombia elige presidente. Y así repasaremos toda la actualidad en el Café Mañanero. En un ambiente especial. Y es deportivo. Debido a la Champions, se juega la final en París este sábado entre el Real Madrid y el Liverpool. En tiempo de deportes le estaremos ofreciendo todos los detalles, la previa. Y también llega a su final el Giro de Italia. Le quedan dos etapas, dos de alta montaña y una crono. Todo está por decidirse. A propósito, el portugués João Almeida ha dado positivo por coronavirus. Y no se ha ido el coronavirus, que sigue todavía fastidiando también hasta la vida de los deportistas. Y esto le ha permitido a Mikel Landa, corredor español, que estaba en el puesto número 4, acceder a la tercera posición, porque quien da positivo en el Giro de Italia tiene que marcharse del evento. Por lo tanto, Mikel Landa ya está en posición de podio y perfectamente podría llevarse el título también. Está todo por decidirse. El líder es el ecuatoriano Richard Carapaz, que en cualquier caso es el favorito más importante. Es la actualidad en el Café Mañanero. Hoy estaremos hablando con los embajadores de la música vallenata, exactamente con Robinson Damián, que es la voz principal, y es que este fin de semana llegan a la capital del Turia. Estarán ofreciendo un concierto en el Templo de la Salsa. Les invitamos a seguir la señal de Latinos y a disfrutar del Café Mañanero. Aquí está nuestro saludo musical. La inolvidable Celia Cruz. Pasaporte latinoamericano. En una noche negra de mi amada tierra, una mano adelante, una mano atrás. Salvo muchos sueños, no me traje nada más. Llegué a esta tierra sola, donde soy extraña, tierra del hamburger y del hot dog. Se habla diferente, no se siente igual el sol. Las reglas del juego no conozco bien. Posiblemente al principio a ti te pasó también. No mires de dónde ven. Tierra extraña, una nacionalidad. Pasaporte latinoamericano, miles de caras y almas buscando paz y progreso. Tenemos los mismos sueños, ¿ves cuánto nos parecemos? Pasaporte latinoamericano, Nicaragua y Puerto Rico, mexicanos y cubanos, queriendo echar pa' adelante con esfuerzo. Las reglas del juego no conozco. pasaporte latinoamericano. Un saludo muy especial a toda la familia latinoamericana. Es nuestro saludo musical en el día de hoy. Pasaporte latinoamericano. Miles de caras y almas buscando paz y progreso. Tenemos los mismos sueños. Es cuanto nos parecemos. Pasaporte latinoamericano. Nicaragua y Puerto Rico. Mexicanos y cubanos. Queriendo echar pa' adelante con esfuerzo. Pendientes de Celia Cruz, una referencia de la cultura latinoamericana, y destacamos todos aquellos homenajes que sigue recibiendo a través de la historia, aunque se nos fue. Bueno, se sigue guardando un profundo respeto y admiración por todo lo que hizo por la cultura latinoamericana. Un vestido de Celia Cruz con la bandera cubana precisamente ha llegado a Smithsonian. La pieza se exhibirá como parte de un esfuerzo para educar sobre el legado histórico y cultural de los latinos en los Estados Unidos. Por eso, Celia Cruz, con esta canción emblemática y que recoge el sentimiento de la inmigración latinoamericana, es nuestro saludo en el Café Mañanero, nuestro saludo musical. Que tengan todos un feliz día y aprovechamos también para desearles un feliz fin de semana. Tú y yo somos hermanas, tenemos pasaporte latinoamericano. ¡Vamos! El Café Mañanero. Jorge Rivera. Aquí está el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. El monólogo de actualidad hoy en el Café Mañanero va de dos noticias. Una que encontramos en el contexto de la actualidad en España y que tiene que ver con el presidente Pedro Sánchez, que ha comparecido este jueves en el Congreso de los Diputados para rendir cuenta de un tema muy polémico y delicado: el espionaje a través del programa Pegasus, no solamente a los líderes independentistas, sino también a el cuerpo ministerial. Y es aquí donde no hay claridad. Ayer, pese a las explicaciones del mandatario, ni sus socios de gobierno, ni mucho menos la oposición, quedaron satisfechos con las explicaciones que dio el mandatario. Ahora anuncia una reforma, una nueva ley, habla concretamente, para sustituir a la del año 1968, mediante la cual, pues, se rige el Centro Nacional de Investigaciones. En su comparecencia en el día de ayer, decía que en un momento dado, para proteger la seguridad nacional y por el bien nacional, pues había aceptado el espionaje a determinados líderes independentistas. Y no nos explicamos cómo es que ese invento, el de espiar a los independentistas que representaban un peligro para España, terminó siendo también, es decir, él terminó siendo víctima de su propio invento, porque al final hasta su teléfono fue intervenido. Con la explicación se ha hecho el enredo mucho más grande en lo que tiene que ver con el espionaje Pegasus aquí en España. Tendrá que seguir dando explicaciones. No me quiero imaginar también lo que ha supuesto para la ciudadanía, ¿no? Si no lo han entendido los políticos, la gente que está en el medio, mucho menos la ciudadanía. Bueno, lógicamente siempre hay que dejar espacio para aquellos ciudadanos que tienen la capacidad de analizar e incluso más allá de lo que nos podamos imaginar. La otra polémica la encontramos al otro lado del Atlántico, exactamente en Honduras, donde ha sido retenida la ex senadora y senadora electa Piedad Córdoba. Hablamos de un personaje muy conocido en la política latinoamericana, ya que se ha estado codeando y es muy cercana a esa izquierda radical que ostentan Cuba, Nicaragua, Venezuela, sobre todo muy cercana al chavismo, gran amiga del chavismo. Piedad Córdoba es una líder colombiana, independientemente de las pasiones que suscita y si lo hace bien o lo hace mal, es una líder. Tiene la característica de ser afro y ha estado moviéndose en las aguas, repito, turbulentas del chavismo. Ha sido la pieza clave en Colombia de esta corriente política. Resurgió en las pasadas elecciones porque Gustavo Petro la recogió, la incluyó en su lista y resultó elegida. Por eso es una senadora electa en estos momentos. Anteriormente fue senadora del Partido Liberal. Ahora lo es por el pacto histórico. Cayó en el aeropuerto de Honduras. Las autoridades de inmigración le decomisaron $68,000 justo cuando abandonaba el país. Ella ha dado unas explicaciones en el día de ayer diciendo que no estaba retenida y que ya se había aclarado todo, pero más adelante vamos a escuchar precisamente las declaraciones de las autoridades migratorias donde dicen todo lo contrario. Resulta que en Colombia hay personajes que parecen estar por encima del bien y del mal y que todo lo que hacen ellos está bien hecho o que queda purificado. Y en estas líneas tengo que notar que Gustavo Petro, el candidato favorito para ganar las próximas elecciones presidenciales que se van a llevar a cabo este domingo, ha tenido un discurso en contra de la corrupción, pero resulta que todos aquellos líderes políticos que han resultado salpicados o que están condenados, que es lo peor, por corrupción, si llegan a su corriente política, a su movimiento político, si lo apoyan de cara a estas elecciones, parecen que quedan libres de todo pecado de corrupción. Y es aquí donde decía que hay personajes que parecen estar por encima del bien y del mal. Yo creo que conviene que los colombianos dejen de ser ingenuos, y me refiero concretamente a aquellos que piensan que porque lleguen a determinado político, grupo político, ya el problema se ha terminado, el problema de la corrupción y todo lo que envuelve en la corrupción. A partir de entonces, el narcotráfico, Hay que decir que el caso de Piedad Córdoba está siendo investigada por las autoridades de los Estados Unidos por tráfico de droga, un caso de lavado de dinero. Y con lo que ha ocurrido en este caso, no en Colombia, porque otra cosa sería que la hubieran capturado las autoridades colombianas, ¿no? Quizás habría una excusa por parte de la izquierda colombiana. No, la han pillado con las manos en la masa, como se dice popularmente en Honduras, intentando sacar $68,000. ¿A dónde los pretendía introducir? ¿De qué manera? ¿Por qué estas cantidades de dinero no se hacen a través de una cuenta bancaria y totalmente legalizado? Ella dice que es producto de una asesoría y que pertenecían a un empresario. Las explicaciones de Piedad Córdoba no convencen a las autoridades y tampoco al ciudadano de a pie. ¿Qué impacto tendrá precisamente en las elecciones de este domingo? Está por verse, pero es una demostración contundente de todo lo que involucra el movimiento político que está liderando Gustavo Petro. No estoy diciendo que él lo sea como tal, porque hay que hablar con pruebas en la mano, ¿no? Pero a su alrededor hay gente contaminada de todos los males, de todos los delitos que han estado afectando a Colombia. Piedad Córdoba, Delfín, Adalid de la izquierda latinoamericana, que últimamente, pues con esto que se ha puesto de moda, con el tema del feminismo, ella ha adquirido un valor añadido, pero yo creo que el caso de ayer le quita la máscara. Es un escándalo demasiado grande como para que pase inadvertido en unas elecciones. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. En breve estaremos con el desarrollo de las noticias más importantes del día. Escuchas Latino 107.9. Está bueno. Aprovecha las novedades en Cas Latino Bar. Stock de productos hondureños y centroamericanos. Cerita larga, redonda, picos de panela, pastel de piña, hojaldras, además quesadillas, rosquetes, refrescos y muchos productos más. Información al 601-399-747. Avenida La Plata 107 Valencia. Abierto todos los días. Cas Latino Bar. Restaurante Bombay Aroma, los sabores de la India en Valencia, para comer o cenar. Más de 100 platos a la carta, además menú diario. Celebra con nosotros tus fechas especiales. Descubre los nuevos sabores de la primavera y el significado de compartir mesa y ambiente con el encanto de una cultura milenaria. Bombay Aroma, visítanos y comprueba por qué tenemos las mejores reseñas en redes sociales. Avenida del Cid 25, de martes a domingo. Más información y reservas en Bombay Aroma.es. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Miga te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-118014 y el móvil 689-95-2574. Masa y Miga, el sabroso pan ecuatoriano. Este 9 de julio en Valencia. Buena gente, especialmente las damas. Los Pericos Tour, 35 años. Los Pericos en concierto en la Sala República. Dos entradas por 50 euros y 4 por 80 euros. No te pierdas esta gran oportunidad. Compra tus entradas en tinguanproducciones.com. Un concierto para la historia. Los Pericos. Este 25 de mayo, Shopping Center está de aniversario. Cumple 7 años y lo quiere celebrar con todos a lo grande. Por eso te invita el 24, 25 y 26 de mayo a disfrutar de un 20% de descuento en todas tus compras. También habrán regalos y muchas ofertas. No te lo puedes perder. Te esperamos en la calle Camino de Moncada 75. Teléfono 960-622-925. Nuestro horario de 9:30 a 21:30 horas. No cerramos al mediodía. Además, contamos con parking gratuito. Shopping Center está de aniversario. En el mes de las madres, Travel Low Cost te espera con las mejores tarifas para enviar paquetería a Latinoamérica. Ecuador, 5 euros con 50 céntimos el kilo. Colombia, desde 3 euros. Y a Venezuela, desde solo 1 euro con 50 céntimos. Además, envío de dinero con las tarifas más económicas del mercado. Compruébalo visitándonos en la calle Estrella 12, zona Plaza España de Valencia. Teléfono 963-473-577. Travel Low Cost, el punto de tus envíos. Felicidades para todas las madres. El Café Mañanero, disfrútalo. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con el repaso de las noticias más importantes del día. El repaso de las noticias más destacadas de la actualidad empieza en España con el anuncio del presidente Pedro Sánchez de una nueva ley de secretos oficiales para sustituir a la del año 1968 y una reforma de control del Centro Nacional de Investigaciones. Y poner a las instituciones a la altura que la ciudadanía merece. Desde aquel momento siempre he tratado de cumplir con ese mandato, señorías, créanme. Con este gobierno no hay bula para apropiarse del dinero público, con este gobierno no hay permiso para crear policías paralelas que persigan a los partidos rivales y con este gobierno se defiende la Constitución con los métodos que autoriza la Constitución y sin saltarse la Constitución. Señorías, yo no voy a esquivar ninguna crítica justificada. Pero yo voy a combatir toda acusación sin fundamento. Porque la trayectoria de este gobierno durante estos últimos 4 años ha tenido como único propósito avanzar en conquistas sociales y mantener la seguridad pública del conjunto de nuestros conciudadanos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al otro lado del Atlántico, como ya les hemos venido contando, escándalo en la política colombiana tras ser detenida en Honduras la senadora electa por el pacto histórico de Gustavo Petro, candidato favorito para ganar las elecciones. Piedad Córdoba ha sido detenida en Honduras con $68,000 que no ha podido justificar. Y sobre este particular ya se han pronunciado desde la política en Honduras. Escuchemos las declaraciones que ha entregado David Chávez, que pertenece al partido, es el presidente del Partido Nacional de Honduras. Ese era el propósito del viaje de ella. Por eso es que la encuentran con el dinero. Quien la agarra es el Departamento de Inteligencia de la Puerta. Cuando pasan los rayos X, le encuentran un paquete con cierta cantidad de dinero, entra una revisión y encuentran esa enorme cantidad de dinero, $68,000, si ese fuera el monto, aunque de acuerdo a lo que he escuchado superan los $68,000 y muchísimo más. Es decir, nadie viene aquí a recoger $68,000 porque quiere, ella venía a recoger el mandado y ustedes el domingo van a elecciones, ¿verdad? ¿Quién en su sano juicio, estando en elecciones, va a venir a hacer una consultoría? Ella viene a recoger dinero para financiar, imagino, las actividades políticas del candidato Petro. Ese es el propósito de ella. El tema es ver de dónde salió el dinero. La consulta acá es, y la pregunta, ¿salió de las arcas del pueblo hondureño? ¿Salió del narcotráfico? ¿Salió de la extorsión de las maras y pandillas? Porque quienes controlan el dinero en efectivo son los criminales, los que no pueden legitimar el producto y el origen del dinero. Porque reitero y repito, las transacciones regulares se hacen a través de transacciones bancarias. Solo las transacciones irregulares del dinero que proviene del narcotráfico, que proviene de las maras, pandillas, de la extorsión, del secuestro, ese sí es en efectivo. ¿Y quién en su sano juicio le va a entregar $68,000 a Pira Córdoba? Si ella quería hacer una operación regular, normal, como lo hace cualquier consultor, si en el caso hubiera sido una consultoría, pues ella manda su información bancaria y se la mandan a Colombia a declarar impuestos, porque hay que declarar impuestos, hay que emitir una factura. Entonces me imagino que ahorita están en ese momento de ver cómo documentan todas las transacciones para que ella pueda salir. Bueno, ella va a salir en libertad. Hoy sale ya en libertad y probablemente hoy o mañana ya está en Colombia. Aquí usted va a operar en el manto de la impunidad. Pero definitivamente ella anda haciendo una transacción que al criterio de la población hondureña a toda vista es irregular, y que el dinero que ella se le obtuvo en el aeropuerto, que ese sí no lo va a recuperar, a todas costas, pues es producto de transacciones ilícitas. El caso de Piedad Córdoba, la senadora electa de Colombia, que recupera la libertad, pero queda, eso sí, no recupera el dinero y sobre todo queda ese manto de dudas en la población colombiana de quién es en realidad Piedad Córdoba. Seguimos con el repaso de las noticias más importantes del día. Al otro lado del Atlántico, exactamente en los Estados Unidos, continúa el dolor por la muerte de 21 niños en un tiroteo. De nuevo, el presidente Joe Biden se ha pronunciado al respecto y ha manifestado la necesidad de una nueva ley del rifle. Por cierto, se celebra en el día de hoy, se celebra una convención de la Asociación Nacional del Rifle y probablemente no va a pasar nada al respecto. Bueno, son las noticias más importantes que tenemos para destacar en el día de hoy. Escuchan el Café Mañanero. En lo que tiene que ver con entretenimiento, tenemos desde luego la final de la Champions entre el Real Madrid y el Liverpool. En el ambiente hay emoción, entusiasmo. Incluso en Colombia también por la presencia de Luis Díaz en el Liverpool. Recuerden que el partido será este sábado a las 9 de la noche en París. A propósito, la boletería está totalmente agotada. Hasta 6.000 euros se está pagando por una entrada. Hay quienes están revendiendo sus boletas o localidades. Gran partido, Real Madrid-Liverpool, final de la Champions. También llega a la final el Giro de Italia con un latinoamericano como líder, el ecuatoriano Richard Carapaz. Y mucha atención porque el español Mikel Landa ya está en zona de podio. Estaba en el cuarto puesto de la clasificación general, pero el portugués Joao Almeida, que estaba en el tercero, ha dado positivo por coronavirus y tiene que abandonar la competición. Muy duro, por cierto, ya finalizando el Giro de Italia. Recordemos que quedan apenas 3 etapas, 2 de alta montaña y una crono, donde precisamente Joao Almeida era favorito. Una pena, desde luego, pero es lo que tienen estos tiempos, ¿no? Cuando todavía se hacen controles de coronavirus. Quien dé positivo se tiene que marchar a casa. Seguiremos atentos al Giro de Italia, igualmente a Roland Garros y todos los eventos deportivos. En tiempo de deportes, exactamente en la última media hora de nuestro programa, estaremos abordando toda la actualidad deportiva. Y en cuanto a entretenimiento, este sábado llegan a Valencia los embajadores de la música vallenata Robinson Damián y Ramiro Colmenares. Estaremos hablando con ellos. Perdón, Robinson Damián. Ramiro no ha podido viajar ya porque desde hace algún tiempo no está con Robinson. Nos contaban justamente que tienen una excelente amistad, pero luego de 35 años

Y este sábado en la ciudad de Valencia, exactamente en el Panteón de la Salsa, calle Polideportivo en Masanasa. Todavía pueden adquirir localidades. Una buena agrupación de música vallenata que llega a España. Tenemos entendido que es la tercera gira que realizan los embajadores a territorio español. La primera fue por allá en el año 95-96, cuando estaba en pleno furor este éxito, el Santo Cachón, que le dio la vuelta al mundo y sigue sonando. Continuamos en el Café Mañanero. Bueno, pues invitación cordial entonces a ese gran concierto, y también les invitamos a estar pendientes de nuestra programación el día de hoy, porque vamos a estar hablando con Robinson Damián, la voz líder de los embajadores. Sé que hay cosas en la vida. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. A partir de este momento se vinculan nuestros compañeros Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo. Empezamos entonces con Carlos Angulo, que a esta hora de la mañana nos trae sí, efectivamente el apartado de las noticias de la parte ecológica. Debemos decir que hemos sumado desde hace mucho tiempo a ese reto que tiene la humanidad por darle prioridad al medio ambiente. Y en este sentido abrimos los segmentos con Carlos Angulo y una noticia destacada en el contexto de la ecología. Vamos encontrando noticias en el orden local, nacional, y es el momento justamente de dar cuenta de este apartado. Bien, Carlos Angulo, buenos días. ¿Y cuál es la nota ecológica con la que cerramos la semana? Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, el Port de Tarragona se une a la restauración ambiental, ya que inició los trámites para la ejecución de las obras para la recuperación de los parches de Albiñana, un espacio natural situado en la confluencia exacta de la zona de las actividades logísticas de Villa Seca y la población de Pineda. Es así como el Puerto de Tarragona se une así a la restauración ambiental a través de una comisión territorial de urbanismo presidida por el director de la ordenación del territorio y urbanismo, Agustín Serra, quien comprobó el proyecto de restauración para los prados de Albiñana del Pinar. Este es un espacio húmedo que se incluye en la Red Natura 2000 y en el Plan de Espacios de Interés Cultural para España 2030. Es un objetivo permanente lograr la excelencia en la gestión ambiental y energética dentro del ámbito de los puertos españoles, y es por ello que el Puerto de Tarragona buscará la consecución de este objetivo, que requiere el firme apoyo de la Presidencia de la Generalitat, al igual que de la Dirección General de la Autoridad Portuaria de España, quien expresa, asumiendo los compromisos incluidos en la política medioambiental de la autoridad portuaria, que es consciente de los retos y desafíos que podría afrontar durante los próximos años, ya que es un proyecto que se prevé dure un total de 5 años hasta estar completamente terminado. Gracias, Carlos. Y a continuación, el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Se acerca la hora de la verdad en las elecciones presidenciales colombianas. Este domingo se abrirán las urnas para la primera vuelta y unos 38 millones de electores comenzarán a difundir o a definir, mejor dicho, el futuro político de Colombia. La campaña ha sido muy larga, pero a estas alturas y según las últimas encuestas, aún hay entre un 10 y un 15% de indecisos que podrían determinar la elección para cualquier lado. En el caso de los colombianos en el exterior, y particularmente en España, están habilitados para acudir a las urnas unos 165 mil colombianos, 17 mil de ellos en la Comunidad Valenciana. aunque durante toda la semana se ha estado votando, este domingo estarán las urnas instaladas en el Palacio de Congresos de la ciudad de Valencia. Elecciones presidenciales en Colombia para el periodo 2022-2026. Recordemos que hasta el momento no hay reelección en Colombia. Desde el gobierno anterior se cerró la puerta a esa posibilidad, o mejor dicho, se volvió a cerrar la puerta a esa posibilidad, la de la reelección. Y justamente Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la semana de elecciones en Colombia. Y es que hoy, como último día en el Café Mañanero, tenemos los diferentes cuestionamientos que se tienen sobre los cuatro candidatos que quedan a la presidencia de la República. Y es que precisamente este sería uno de los ítems importantes para que los indecisos puedan tomar la decisión de su voto el próximo fin de semana. Comencemos con el candidato Gustavo Petro, en el cual sus cuestionamientos se hacen por las diferentes propuestas confusas que tiene frente a un posible gobierno. Y es que recordemos que las medidas que tomaría frente a los bancos y la distribución equitativa de la tierra no han quedado claras todavía entre todos sus electores. Y es que también no ha podido lograr despojarse de la sombra de Nicolás Maduro y el castrochavismo. Asimismo, el hecho de haber sido un exguerrillero en el momento en que la guerrilla era lo más violenta en Colombia, afectando a la población civil. Asimismo, las diferentes imputaciones que ha tenido o que tuvo durante su gobierno al frente de la alcaldía de Bogotá. Continuamos con el candidato Fico Gutiérrez, en el cual su único cuestionamiento es haber estado al lado de Álvaro Uribe cuando este aspiraba a ser presidente. Y es que Fico tuvo una buena relación con el Centro Democrático, pero les compitió y se salió y no tuvo vinculación con el Centro Democrático cuando se lanzó a la alcaldía de Medellín. Es decir, fue cercano, pero no tiene nada con el uribismo. Y continuamos con el candidato Sergio Fajardo, que tiene como principal cuestionamiento el haber estado involucrado en el caso Hidroituango, con el salvamento logrado por las aseguradoras que se le quitó al candidato la responsabilidad fiscal que había sido abierta por la Contraloría General en el momento en que era gobernador de Antioquia. Y el último candidato, Rodolfo Hernández, también tiene gravísimos cuestionamientos que hay que tener en cuenta en el momento de ir a votar. Y es que en noviembre del 2018 se volvió viral al haber golpeado al concejal John Jairo Claro. Y ya por esto la Procuraduría lo suspendió 3 meses. Asimismo, la misma entidad lo suspendió por participación política en 2019, lo cual hizo que Hernández renunciara a la alcaldía de Bucaramanga. Y en mayo del 2021, junto a 5 excolaboradores y un contratista de su administración en la capital de Santander, la Fiscalía General de la Nación lo acusó formalmente por presuntas irregularidades detectadas en la celebración de un contrato de consultoría para implementar nuevas tecnologías para el manejo de basuras. Y el tema político del día, nos preguntamos, ¿cómo se puede analizar a cada candidato de estos, si algunos, o por decir algo, 3 están imputados de muchas circunstancias y el único que no tiene ningún tipo de imputación es Fico Gutiérrez? Tema político del día. Las sombras, las piezas abiertas de investigaciones por parte de la fiscalía, organismos de control, en fin, hacen parte también de las dudas que hay en torno a la transparencia de los candidatos que aspiran a ser presidentes en Colombia. El panorama lo continuaremos analizando, abordando, mejor dicho, en el transcurso del Café Mañanero. Debemos decirle que vamos a estar cubriendo las elecciones de este domingo en el Palacio de Congresos

Es una mañana muy agradable, una mañana con un ambiente muy especial en Valencia, un ambiente que se respira en Inglaterra también. Es un ambiente que se siente en las calles de París. Final de la Champions League. One Love es un éxito en el repertorio de el inolvidable, el mítico Bob Marley. Let's get together and feel. La música de Bob Marley tiene muchas connotaciones. Cabe en todas partes. Ha trascendido. Y se le asoció estrictamente al mundo del fútbol. Bueno, Jamaica es de los países caribeños donde más se juega el fútbol. Hay una pasión por el fútbol. Quizás por esa relación con Inglaterra. El tema es objeto de estudio. Pero en cualquier caso, siempre que hay un evento especial, ahí está también la música de Bob Marley. Cuando hablo de evento especial me refiero al fútbol. Y seguramente también otras disciplinas. No podemos olvidar el atletismo. ¡Feliz mañana para todos! Escuchen a esta hora el Café Mañanero. Fight is holy, I'm a Gideon. So when the man comes, there will be no doom. Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Música para este viernes con Bob Marley. Aquí en el Café Mañanero vamos inmediatamente dando cuenta de los eventos de nuestro programa. Pero antes vamos a un breve repaso de los titulares de los principales periódicos. A ver qué trae la prensa en el día de hoy. También, por supuesto, la información deportiva ocupa un plano muy especial. Vamos entonces con el repaso de los titulares. El Café Mañanero, disfrútalo. ¿Qué trae la prensa en el día de hoy? Bueno, empezamos como de costumbre con el diario El País de España. Destaca en su portada: Sánchez quiere apoyarse en el Partido Popular para aprobar los cambios en la ley del CNI. Más titulares. La Unión Europea condiciona la ayuda a Ucrania a reformas políticas y económicas. Estamos dando cuenta de los titulares de los principales periódicos de España. Luego saltaremos a América Latina. El País destaca en portada: Europol podrá acceder a datos de cualquiera. La agenda policial de la Unión Europea amplía sus poderes para la vigilancia electrónica. La escalada del Euribor apunta a la mayor alza de las hipotecas desde el año 2007. Este en el contexto de la economía, fotografía de portada para el presidente Pedro Sánchez, que ha comparecido este jueves en el Congreso de los Diputados para explicar el caso Pegaso. Dejamos el diario El País y vamos con El Mundo, que destaca en portada: Moncloa detecta un desplome de Sánchez por Pegasus, que lo sitúa tras Feijóo. Más titulares. Luz Escobar y Arley Cocalei premios de periodismo El Mundo. Bueno, felicidades. Ahora nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina, dando cuenta a esta hora de la mañana de la prensa impresa, exactamente. Lo que destaca en el día de hoy, la prensa de papel. La actualidad de América Latina. Titulares de la prensa latinoamericana. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Destaca en su portada: otra pelea por ganancias. Massa volvió a presionar y Guzmán anuncia una mejora. Recordemos que en el fondo está un pulso político entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El presidente cuestiona a Estados Unidos, pero busca una cita con Biden. Esto ya hablando prácticamente de cara a la Cumbre de las Américas, que se va a celebrar el próximo mes de junio en Los Ángeles, Estados Unidos. Titulares de la prensa en el día de hoy. Bueno, dejamos Argentina y vamos a Chile, donde el Mercurio titula: norma que fija quórum de 2-3 para que el actual Congreso reforme la nueva Constitución genera críticas en el propio oficialismo. Dejamos Chile y nos centramos en Perú, donde el Comercio titula: votos de Perú Libre, el partido político, deciden la censura de Betsy Chávez. Continúa la crisis política en el Perú. Y ahora nos vamos directamente al diario El Tiempo de Colombia, el diario más importante del país. Recordemos que Colombia está metida en un ambiente preelectoral. Bueno, a quien trae en portada es alias Matamba, un reconocido líder, muy peligroso por cierto, del Clan del Golfo. Los nuevos detalles de la fuga y la caída del peligroso narco. El presidente Duque dijo que los criminales del Clan del Golfo van a seguir cayendo. Este jefe narcotraficante se había escapado de una cárcel hace algunos días y había generado una crisis en el gobierno. Ayer fue dado de baja en un operativo de la policía. Lógicamente, el ambiente electoral también ocupa un plano muy importante en el periódico. Y hace un repaso en el día de hoy de las propuestas más importantes que tienen los candidatos favoritos, que encabeza Gustavo Petro, Fico Gutiérrez y Sergio Fajardo, además de el señor Hernández. Bueno, son los titulares de los principales periódicos en el Café Mañanero. A propósito, María Ángela Holguín, ¿por qué los colombianos deberían votar por Fajardo? Una extensa entrevista. Les invitamos a seguir el diario El Tiempo de Colombia. Y ahora pasamos a Ecuador rápidamente a ver qué nos dicen los periódicos de la mitad del mundo. Bueno, hacemos eco concretamente del diario El Expreso. La captura de Norero es un golpe al narco que vive en sociedad. Las cargan con balines y se ahorran pena. Estamos hablando de una nueva modalidad que está empleando el crimen organizado en el Ecuador. Ha encontrado recovecos a la hora del código penal, castigar a quienes cometen delitos. Y por eso cambian las balas. Vale la pena visitar también el diario El Expreso para conocer más de esta y otras noticias. En Venezuela, el diario El Nacional destaca en su portada: Fiscalía de Honduras tiene 48 horas para investigar caso de Piedad Córdoba. INAC celebró nueva normativa sanitaria para ingreso de pasajeros a Venezuela. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Finalizamos con el diario Libre de la República Dominicana. El PRM, FP y PRCC aprobaron

Fin de la pausa publicitaria. Sigue los éxitos en Latinos FM. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Y saludamos también a nuestra audiencia en Elche, Alicante. Asimismo en Torrevieja y toda la provincia de Alicante. Asimismo en Murcia. Ahí está ahora conectados. Y les invitamos a seguir el Café Mañanero porque tenemos precisamente más información. En breve estará con nosotros Carlo Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Miramos el calendario, recuerden, ya es 27 de mayo. ¿Cómo avanza el tiempo, no? Va corriendo, corriendo. Uno, la verdad es que se detiene muchas cosas y de pronto pareciera que no hubiera pasado el tiempo, pero no, aquí está, no se detiene ni una milésima de segundo. 27 de mayo en el calendario, despidiendo un mes muy bonito, el mes de las madres. Y hoy felicitamos de una forma muy especial a todas las madres bolivianas. Desde aquí, nuestro reconocimiento. Saludo entonces muy especial a todas las madres dominicanas, será pasado mañana. Bolivianas, para ti, madre boliviana, un mensaje muy especial. Bueno, más adelante estaremos abordando más acerca del tema. Ahora pues damos paso a Carlo Angulo, que nos trae precisamente lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Damos cuenta del calendario. El día de hoy en el calendario, 27 de mayo, se celebra el Día Mundial del Celíaco. Mientras que recordamos a su vez que entre las efemérides del día de hoy se cumplen 86 años de cuando zarpó el primer crucero de la historia desde la ciudad de Southampton en Inglaterra con rumbo a la capital, a la ciudad de Nueva York, considerada la capital del mundo a principios del siglo XX. Entre otro de los cumpleaños del día, el reconocido actor británico Paul Bettany, famoso por dar vida al superhéroe Visión en el universo cinematográfico de Marvel, el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 51. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz fin de semana. Gracias, Carlos. Y Nicky Cuervo nos trae más noticias del mundo del espectáculo. Bueno, hoy hemos estado atentos al caso Shakira. Se le complican las cosas a la cantante colombiana porque la justicia ha desestimado ese recurso y mucha gente me ha estado ya preguntando si Shakira va a estar tras las rejas. Recordemos, el asunto tiene que ver con la fecha en la que ella empezó a residir en España, por allá en el año 2010, cuando empezó su relación con Gerard Piqué. Es verdad que muchas de sus actividades estaban todavía radicadas en Bahamas, que era donde ella tenía su residencia oficial. Pero las autoridades encargadas de investigar el caso han determinado que no, que ya estaba de algún modo haciendo vida aquí en España y en consecuencia debería presentar ante las autoridades fiscales pues todos los movimientos de su fortuna, que es grande, sí, porque estamos hablando de una de las artistas que más gana. Complicada entonces la cosa para Shakira. Probablemente no va a llegar al punto de la cárcel, pero sí va a tener que hacer uso de su chequera. Sí, va a tener que pagar una buena multa, buena entre comillas. No sé si una multa en este caso es buena o mala. El caso es que está contra las cuerdas Shakira. Y está próxima a lanzar un nuevo trabajo discográfico, de manera que este escándalo no sé cómo le viene. Sí, incluso hasta le puede ayudar para estar en la mente de mucha gente. Aquí le escuchamos al lado del gran Maluma, la canción Chantaje.

Vamos ahora con Carlos Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. Carlos, ¿de qué se habla en internet? A ver, ¿tenemos algún inconveniente con el sonido en estos momentos? De manera que en breve vamos a estar compartiendo lo que nos trae Carlos Angulo en el día de hoy en el repaso de las tendencias de las redes sociales, las principales redes sociales. Bueno, también vamos con el tema de conversación. Más adelante vamos a ofrecerles detalles de cómo acudir a votar en el marco de las elecciones presidenciales de Colombia. Colombia acude a las urnas este 29 de mayo. No sabemos si va a haber una segunda vuelta. Todo parece indicar que sí. Pero habrá que esperar, desde luego, a ver qué dicen los ciudadanos en las urnas. Bueno, vamos entonces con los temas que vamos abordando en el día de hoy. Ah, bueno, pues ya por aquí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Es el turno para Carlos Angulo para abordar los temas que comentan en redes sociales. A ver, Carlos, ahora sí, adelante con las tendencias en internet. Lo más comentado por los usuarios de las redes sociales a esta hora en España y el mundo, nos encontramos que está siendo tendencia en Twitter, particularmente el nombre de diversos nombres artísticos que fallecieron el día de ayer. El primero se trata de Andy Fletcher, uno de los miembros fundadores, el tecladista de la banda Depeche Mode, falleció el día de ayer a la edad de 60 años, al igual que se anunció que el músico Alan White, quien formara parte de la icónica banda Yes, falleció a la edad de 72 años, tal como anunciaron sus compañeros de banda, mientras que entre otro de los nombres más importantes está el de la Fórmula 1, ya que Bernie Ecclestone, quien fuese el exdirector ejecutivo de la Fórmula 1, fue detenido el día de ayer en Brasil por llevar un arma de fuego cuando abordaba un vuelo privado hacia Suiza desde el aeropuerto internacional de Sao Paulo. Entre otro de los nombres más importantes está el del director Joe Russo, conocido por haber sido el director de las dos últimas entregas de las películas de Los Vengadores en el universo cinematográfico de Marvel, quien critica el trato que Disney le dio a Scarlett Johansson al finalizar su contrato como la Viuda Negra, volviendo así polémica durante el Star Wars Celebration, ya que el día de ayer Star Wars aprovechó para anunciar las fechas de estrenos de nada más y nada menos que sus próximos proyectos en la plataforma de Disney Plus, entre los que resaltan ciertas series que irán directo a la plataforma de streaming, como Andor, en el próximo 31 de agosto, al igual que el anuncio de Skeleton Crew, protagonizada nada más y nada menos que por Jude Law, y confirmando que el estreno de la quinta y última cinta de la saga de Indiana Jones se estrenará a nivel mundial el próximo 30 de junio del año 2023. Entre otra de las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag Buenos días, el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Feliz Fin de Semana, al igual que entre otro de los nombres, Ana Milán, la actriz, hizo una encuesta de dirigencia al país, por lo que se encuentra comentado por los usuarios a esta hora. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos, con las tendencias efectivamente en las redes sociales. Decirle que estamos a nombre de Brasas y Calderos, restaurante. Si lo que quiere es disfrutar a esta hora de la mañana un almuerzo mediterráneo, entonces acérquese a la avenida La Fabuir número 7. Allí está Brasas y Calderos también. Hombre, para disfrutar los platos a la carta. Y tiene menú diario. Brasas y Calderos, restaurante, dispone también de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas que celebrar, recuerda, en Brasas y Calderos. Actualidad. Actualidad. Seguimos en el Café Mañanero dando cuenta de los temas más trascendentales en actualidad. Y trascendental el momento que va a vivir Colombia este domingo cuando elige nuevo presidente. Los colombianos están convocados a las urnas. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Seguimos en el Café Mañanero dando cuenta de la actualidad y vamos con el tema de conversación, las elecciones presidenciales en Colombia. Hemos estado hablando desde hace meses de las encuestas que ubican al candidato del Pacto Histórico o de la Colombia Humana. El movimiento es el Pacto Histórico y el partido político Colombia Humana. Gustavo Petro al frente de todas las encuestas. Sin embargo, no sería suficiente para ganar en la primera ronda y todo indica, o las encuestas vaticinan de que habrá una segunda vuelta. Y ese sería otro escenario. Cuando hablamos de Gustavo Petro, hablamos de un exguerrillero. Si por algo ha estado salpicada la historia de Colombia en los últimos 60 años, ha sido justamente por los grupos guerrilleros. Y curiosamente, un exguerrillero está a punto de hacerse con la presidencia del país. ¿En qué circunstancias? Pues vamos a conocer un poco más acerca de esta historia. Ya está con nosotros John Valencia, que refuerza la parte política del Café Mañanero, la información política, quiero decir. John, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Pues como usted señala, este es un momento muy especial. Este domingo hay elecciones. Los colombianos ya han empezado a votar en los diferentes consulados y la actividad política está al rojo vivo. Y por eso los invitados tienen que ver con este tema. En este momento tenemos en la línea telefónica a José Ramírez. José Ramírez es guerrillero también. Es una persona que tiene aproximadamente 20 o 22 años, él nos lo aclarará, en España. Está como asilado político. Y creo que por todo su bagaje y por esta experiencia, es alguien que con quien podemos tener una conversación bastante interesante, específicamente sobre este tema electoral en Colombia. Estamos hablando de un excompañero de Gustavo Petro, ¿no? Pertenecía al M19, el grupo guerrillero de Gustavo Petro. Así es, efectivamente. Así que, José, muy buenos días. Gracias por aceptar esta invitación y ofrecemos un café a esta hora de la mañana para que hablemos de política. ¿Cómo está Barcelona? Porque tengo entendido que usted está allí en Barcelona precisamente. Pues Jorge, en primer lugar, muchas gracias por esta oportunidad. José, ¿nos escucha? A ver si alcanzamos a escuchar. Tenemos algún inconveniente, estamos haciendo los ajustes, respectivos ajustes en el sonido, pero conocer un poco más acerca del ambiente político que envuelve a Colombia y las circunstancias en las que llega Gustavo Petro a las elecciones presidenciales. Sí, a ver. A ver, José. Sí, ahora sí, ahora sí que lo escuchamos perfectamente. Muy bien, gracias. Le preguntábamos que cómo está el ambiente ahora mismo en Barcelona, que es la ciudad donde usted reside, aunque es colombiano. Sí, claro. Esta es una ciudad multicultural. Te decía, Jorge y John, muchas gracias por ese café tan rico a esta hora, en este día, a menos de 36 horas de definir lo que va a ser el paso más crucial de la historia de Colombia en 222 años. Aquí en Barcelona, como en todas las ciudades del mundo donde hacemos presencia los colombianos, esta diáspora compleja, diversa, multicolor, maravillosa, estamos en movimiento, estamos comprometidos. Este fin de semana pasado se hicieron 4 grandes eventos en toda la ciudad, muy asistidos, muy alegres, y en este momento pues hay una afluencia importante de colombianos, mucho más grande que toda la historia electoral colombiana en el exterior. Ha habido una respuesta consciente, una respuesta pues inteligente, democrática, de la mayoría de los colombianos en el exterior, entendiendo que nos estamos jugando un momento clave para lograr la paz, para lograr un proceso democrático y electoral mucho más justo y transparente, y para lograr los cambios que viene reclamando la sociedad tantos años. De manera que aquí está participando la gente con alegría, ha crecido la participación, estamos atentos con testigos y jurados todos los días, a todas las horas, y esperamos que se corrobore lo que ya viene siendo tendencia en las votaciones en el exterior, y es que triplicamos o cuadriplicamos la votación de todos los partidos desde el pacto histórico, desde la candidatura de Gustavo Petro por primera vez. O sea que probablemente en primera vuelta estaremos celebrando alborozadamente el triunfo de la paz y de la democracia el día domingo. Bueno, estamos hablando, ponemos en contexto a nuestra audiencia, estamos en contacto con José Ramírez, un colombiano radicado en Barcelona, España, ex militante del grupo guerrillero M-19 que se desmovilizó y es compañero de Gustavo Petro, es decir, el grupo donde actuó durante, tengo entendido, 11 años, Gustavo Petro, el hombre que podría perfectamente este domingo ser el nuevo presidente de Colombia. Quisiéramos saber, José, ¿qué siente usted en calidad de ex compañero de Gustavo Petro de que este líder político esté a punto de alcanzar el máximo cargo del país? Pues yo creo que no hay palabras para definir sinceramente lo que siento, porque que coincidan tantas cosas en la escasa, frágil, corta vida de un ser humano en relación con un momento histórico y vital tan clave es muy importante. Mira, no me lo imaginaba, no lo soñé, lo soñaba, pero no me imaginaba que iba a llegar vivo, a ver la posibilidad del cambio, del inicio del cambio estructural e histórico en mi país. No me soñaba y no lo tenía calculado ni previsto, obviamente, que iba a ser un compañero del movimiento político en el cual nos jugamos la vida con tanta pasión y con tanta decisión, el que iba a estar al frente de la gestión del Estado y del gobierno en la posibilidad de iniciar esta transformación, este cambio maravilloso. José, no me lo imaginaba. Acabo de leerme el libro, que yo creo que ustedes ya lo conocen, Una vida, muchas vidas, de Gustavo Petro, sí, que por ahí hice un video pues compartiendo la sensación de este maravilloso testimonio de vida. Yo conocí a Gustavo Petro en Santo Domingo, Cauca, cuando Pizarro llegó al frente de la fuerza militar a iniciar un proceso de conversaciones y de diálogo con el gobierno de Virgilio Barco. Allí realizamos también la última, décima conferencia nacional del M-19, en la que se tomó la decisión de hacer dejación de armas para comprometernos exclusivamente en la construcción de la paz para Colombia, José, en un momento muy difícil. Sí, José, sí, usted nos está recordando aspectos y partes de la historia del movimiento M-19, que en este momento está en un momento muy especial, como quiera pues que Petro podría ser presidente. Pero hay un tema que yo quisiera que usted nos comentara su opinión. Hay dos, sí, dos hemos recogido varios elementos del significado de que Petro pueda ser presidente. Hay quienes indican que es una demostración de la fortaleza de la democracia en Colombia, pero hay también quienes contradicen y comentan que también que puede ser el exabrupto más grande, como quiera, que puede ser presidente una persona que defendió las ideas políticas por vía de las armas y de la guerra y de la muerte y de la sangre. No, y para sumarle a su pregunta, John, el mismo Petro ha cuestionado la democracia en Colombia a tal punto que ha dicho que en Colombia no hay democracia. ¿Con cuál de estas vertientes usted cómo puede contradecir usted de pronto la postura que cuestiona el hecho de que un exguerrillero pueda ser presidente de Colombia? Pues mira, yo creo que antes de entrar en ese debate y en el análisis de las dos opciones en concreto, lo que habría que invitar a la ciudadanía en general, inquieta, crítica, observadora, lectora del mundo, de la diáspora, de los ciudadanos de cualquier lugar interesados por la política colombiana y latinoamericana, es conocer un poco la realidad social, política, económica de Colombia y de los países de América Latina siempre, pero podría ser los últimos 50 años. En el caso de Colombia, desde nuestra independencia, estamos viviendo un fenómeno que es el de la desigualdad social y de la exclusión social. La más grande del mundo, Entonces, para no dar más datos, cuando tú vives en un sistema pseudo, aparentemente democrático, pero que alberga y que alimenta un proceso de explotación y de desigualdad horroroso como el que ha vivido nuestro país y nuestro pueblo, entonces es muy difícil no entender y no justificar y no explicarse que hayan respuestas radicales que busquen modificar esa realidad. Entonces, si tú ves desde los años 60, incluso un poco antes, todo el mapa de América Latina se llenó de movimientos guerrilleros y la causa estructural fue la misma. Las condiciones de vida tan terribles, el nivel de exclusión y de explotación, el nivel de desigualdad. Entonces, todas esas clases gobernantes minoritarias, elitistas, herederas de ese fenómeno de los criollos españoles, porque eso se mantuvo de apellido en apellido a través de generaciones, pues se explica que haya habido respuestas de rebeldía, libertarias, como las expresiones armadas. Ahora, la pregunta sería, ¿es válido, es suficiente, es necesario, podemos continuar con la lucha armada como una forma legítima para transformar las condiciones sociales, socioeconómicas, etcétera, de un país? Yo creo que hoy eso está cuestionado. Hoy está cuestionado en todo el mundo, porque las armas que se utilizaron y la lucha y la forma de lucha que se utilizó con ellas para unas causas tan importantes, tan válidas, hoy esas armas se han degradado, se degradaron en contacto con otras realidades igualmente complejas, como el narcotráfico y como la delincuencia común y especializada. Entonces, cuando las armas se degradan, empiezan a distorsionar y a desvirtuar el sentido de esa lucha. Y entonces ya hoy no es válido ni legítimo. Interesante. Sin embargo, en su momento lo fue, y quienes hicimos parte honestamente, entregando lo mejor de nosotros a través de esos movimientos y de esas formas de lucha, yo creo que hoy vemos con satisfacción que no fue del todo perdida nuestro sacrificio y nuestro esfuerzo, y podemos resarcir a la sociedad de otra forma, incluso reconociendo eventuales o potenciales errores que hayamos cometido allí. Allí quería llegar precisamente porque ninguna idea puede estar por encima de la vida. Quisiera saber si en este momento de júbilo, de alegría emocionante que está viviendo usted y que seguramente podrán estar viviendo muchos exmilitantes del grupo guerrillero M-19, que le valoramos que haya entregado las armas, si no siente remordimiento en su conciencia, porque este grupo también mató muchos colombianos, secuestró a muchos colombianos bajo esa ideología. A ver, John. Jorge. Yo creo que eso. Jorge, perdón. Yo creo que la mayoría de los dirigentes o exdirigentes del M-19 vivos han reconocido con mucha altura, con mucha dignidad, con mucha con mucha fuerza moral, han reconocido dos cosas: que se cometieron algunos errores y que graves errores y situaciones que no son deseables, y que también hoy la lucha armada no es el camino. Esas dos cosas la han dicho nuestros dirigentes vivos hoy todavía. Ello no quiere decir que hagamos borrón y cuenta nueva y que nos pongamos a decir que todo lo que hicimos fue equivocado, fue injusto y que además hubo miles y millones de víctimas de nuestro hacer. No. El M-19 fue un movimiento distinto en el marco de la lucha armada colombiana. Y aunque... Pero al fin y al cabo hacía lo mismo, mataba, secuestraba, extorsionaba, aunque usted le pusieran el nombre que quisieran, era ese el mismo papel de financiarse y, como le decía, el delinquir. Ninguna causa, ninguna ideología puede estar por encima de la vida de los demás. Se atacó igualmente a los mismísimos campesinos que decían defender. En fin, es muy cuestionable. Lógicamente, valoramos el hecho de que hayan depuesto las armas y ese proceso de paz que llevaron a cabo. Supone un ejemplo para los demás grupos alzados en manga arma en Colombia. Y bueno, que llegue a esta instancia es también digno de admirar, sirve de ejemplo también de que hay otras alternativas para luchar por las ideas. Don José, bueno, ya sabe que en la radio el tiempo es corto. En todo caso, le felicitamos por el momento que está viviendo a nivel político y le deseamos muchos éxitos en las elecciones. Sí, pero me permitís, yo quisiera concluir esta oportunidad que me has brindado ya con una reflexión corta distinta. O sea, a ver, queremos invitar a través de este medio a los oyentes colombianos que haya y que todavía no hayan ejercido su derecho al voto, un derecho tan difícil, tan complejo, tan vulnerado, sobre todo en el exterior, a que hoy lo hagamos valer. Por toda la historia que hemos vivido, es posible cambiar, es posible transformar, es posible otra vida. Así como dice nuestra compañera fórmula vicepresidencial, es hora de construir una vida sabrosa, de construir, como decía nuestro comandante general, fundador del M-19, Jaime Bateman, la revolución es una fiesta. O sea, hoy construyamos con la fiesta, con la alegría, con el color, con la búsqueda de lo sabroso y de la justicia, construyamos esta oportunidad. Entonces los invitamos a votar. Sigue siendo un momento muy difícil. La extrema derecha colombiana, para no decir latinoamericana y mundial, están hoy aunados en impedir hasta el último minuto esta opción de cambio, desde todos los puntos de vista: fraude electoral, golpe de Estado, asesinato, magnicidio del candidato, etc. En todo caso, o sea, todas las fórmulas. José, no me parece gracioso que usted invoque un jefe guerrillero que se fue sin pedirle siquiera perdón al país, sin pagar por lo que hizo. Ahí tenemos el caso de los nazis en Alemania. Ninguno de sus jefes se exponen ni se mencionan por respeto a las víctimas, de manera que... No puedes hacer esa comparación, no la puedes hacer. Sí, en todo caso ambos. Y es respetable la diferencia que tenemos, pero no estuvieran hoy los millones de colombianos saliendo a las plazas del país, acompañando a quien fue un hijo digno de esa lucha digno, en su momento justificada. Alguien que toma las armas, para atacar a su propio país, no. O sea, no le puedo permitir que ese periodismo de tomar partido. No es tomar partido. Usted luce arrepentido y Gustavo Petro también, pero aquel jefe guerrillero no. Yo creo que es válido, si se quiere, el análisis, el debate, pero no podemos utilizar un medio para macartizar y condenar en cinco minutos

aquí en el Palacio de Congresos, en donde estarán dispuestas las diferentes mesas con todos los testigos electorales, con los veedores, con toda la infraestructura que permitirá que el proceso electoral transcurra con normalidad aquí en la ciudad de Valencia. Y tendremos también este sábado un espectacular concierto con los embajadores de la música vallenata. Sí. Y sobre este particular, un invitado de excepción. Que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el santo cachón. Mira mi cara, ve, yo soy un hombre y no hay que andar repartiendo perdón. Ajuiciate, mamá, busca el juicio, muchacha, ajuiciate. Yo me iba a casar contigo, por poco meto la pata y ahora no puedo ni verte, puedo hacer un disparate. Esta es la más reciente versión que tiene el Santo Cachón. Una versión que nos compartió Silvestre Dangón recientemente. Un homenaje precisamente a este gran éxito vallenato. Y vamos justamente a compartir una interesante entrevista con Robinson Damián. Los amigos que te vieron con él moliendo caña. Saludos, hoy nos encontramos en el restaurante Patacón Tostado de la ciudad de Valencia. Estamos hablando de uno de los sitios más emblemáticos de la gastronomía colombiana en España, y me atrevería a decir que en Europa. Y hoy tenemos unos invitados ilustres. Se trata de Robinson Damián y Jairo de la Osa. Jairo de la Osa, que es su nuevo compañero, hizo mucha historia el maestro Robinson con Ramiro Colmenares. Estamos hablando de los embajadores de la música vallenata. De manera que le damos la bienvenida primero al maestro Robinson. Recordemos, intérprete nada más y nada menos que el Santo Cachón, una de las canciones colombianas más populares en el mundo entero. Maestro Robinson, gracias por estar con nosotros. Un privilegio, un gusto tenerlo aquí en Valencia, España. Bueno, Jorge, primero que todo, muchas gracias a toda la gente, todos los latinos de parte nuestra, de los embajadores vallenatos de Colombia. Contentísimo, yo creo que es la tercera vez, porque he venido dos veces acá, pero como que corriendo hasta ahora. Estoy con la gente y con este gran programa y mostrándole la nueva faceta de los embajadores vallenatos. Ya es una agrupación de más de 35 años, como tú lo has dicho, y contentísimo de estar en España. Ya tenemos 2 semanas, nos quedan otras 2 o 3 semanas y contentísimo de estar acá nuevamente. Pero no se puede venir a Valencia sin visitar este lugar, y ahora sí puede decir que ha venido a Valencia. Ahora sí estoy viendo el patacón, estoy viviendo la bandeja paisa, ahora sí estoy viendo, ahora sí, porque venía, como te dije, cantaba y para atrás. Muy Pero bien. Aquí estamos. Bueno, amigo de la Osa, usted lleva un apellido con mucha responsabilidad en la música vallenata. ¿De dónde viene este de la Osa? Bueno, Jorge, un placer, un saludo para toda la teleaudiencia. Mi apellido sí es muy musical, mi papá es cordobés, pues tenemos en la familia un rey vallenato, Julio de la Osa, somos parientes lejanos, pero ese apellido no es muy común y somos uno solo. Yo también soy rey vallenato en Valledupar, logré ser rey infantil en el 2003 y rey aficionado en el 2011. Próximamente estaremos aspirando para la corona en la categoría profesional. Entonces, una responsabilidad grande ahora al lado de Robinson Damián. Ya llevamos 4 años de esta unión y la verdad muy contentos por todo el trabajo que se ha logrado, por la unión, por la agrupación que hemos conformado y con ganas de seguirle aportando a la música vallenata. Bueno, ya vamos a seguir hablando más acerca de tu papel en esta nueva etapa de los embajadores. Robinson, tenemos que hablar de la obra maestra, sin duda alguna, de los embajadores, El Santo Cachón. Por aquí empezamos. ¿Qué representa para usted en particular esta canción tan jocosa y que, bueno, todavía se sigue bailando? Yo no sé cuántos años, 25 años, ¿no? Por ahí más o menos. Sí, esto fue grabado en el 96, yo creo que 26, 20, va para 26, 27 años y todavía es una de las canciones emblemáticas de nosotros, porque nosotros, yo creo que el salto grande de los embajadores, como dices tú, que sepa yo, hace como 2 años 19 países, sin meter otro que estuvimos hace poquito en Alemania, que tampoco habíamos ido, ahorita vamos para París, otro nuevo. Yo creo que gracias a este tema, El Santo Cachón, yo creo que se baila, lo bailan en todas las discotecas. Yo creo que eso me dicen algunos grupos que vienen. Te voy hablando de unos amigos míos, Nietzsche, que a veces me los encuentro en un aeropuerto. Venimos de China, venimos de Japón, porque ellos se han ido allá. Y en la única discoteca el disco que ponen es El Santo Cachón. Para mí es algo chévere. Qué bien, qué bien. Pero no solamente los embajadores son El Santo Cachón, tenemos muchos éxitos más. Los Crespos Hechos, Se Le Moja La Canoa, Amiga Mía. Se Le Moja La Canoa, Los Crespos Hechos, tantas canciones de los embajadores, La Juntera, que fue la canción insignia que empezamos nosotros. Tenemos música jocosa, tenemos Tomando y Tomando, tenemos El Borracho. Gracias a Dios que es una agrupación que tenemos la música jocosa, tenemos Para Tomar y tenemos Romántica, porque tenemos una canción que siempre ha sido un éxito. Ahorita vamos para México, 8 y 9 de ahorita saliendo de aquí de esta gira, vamos para México y allá el tema bandera es de Omar Gele, ¿Dónde Estarás? Y un tema de Iván Calderón, Piensa en Mí, que eso es la parte romántica de los embajadores vallenatos. Muy bien. Bueno, hablemos de esta nueva etapa que están viviendo los embajadores vallenatos. ¿Qué proponen? Ya sabemos que tienen un legado muy importante, tienen una obra, un recorrido bastante largo. ¿Qué proponen ahora mismo los embajadores? Bueno, tenemos una grabación desde antes de la pandemia. Tú sabes que eso nos ha tenido a todos, pero ya tenemos unas 5 o 6 canciones. Vamos a hacer 10 canciones y viene, creo que Omar Gele, viene Marcos Díaz. Vamos a tratar de rescatar la parte, como te dije, romántica de los embajadores, la parte bohemia. Viene un temita estilo Romualdo Brito, el difunto Romualdo Brito, que nos dio así El Santo Cachón. Viene un temita así más o menos de un muchacho de San Diego, César. Entonces, yo creo que llegando de aquí de esta gira y terminando, para ver si tenemos eso listo con Jairo en octubre, una nueva que estamos haciendo los embajadores. Nuevo trabajo discográfico. Y ahí muy bien cantado. Entonces, después ya se los voy a llegar al resto. Fantástico. Bueno, quisiera ahora mismo que me hablara también de cómo encuentra España. Me dice que no es la primera vez que visita España. La primera vez que vino fue en el 96. Y en aquel entonces, todavía España tenía la peseta. Nos dieron peseta, porque vinimos fue a promocionar. Esa vez vine con mi compadre Ramiro Colmenares en el 96 a promocionar Santo Cañón. Se Le Moja La Canoa aquí, toda la televisión de Madrid. Estuvimos en Bilbao, estuvimos en Barcelona y otras partecitas que estuvimos promocionando esa canción. Muy bien. Vinieron aquel entonces y no habían tantos colombianos. Cantó para los españoles gracias al rotundo éxito que obtuvo con El Santo Cachón. Quizás en esta entrevista se va a atravesar muchas veces El Santo Cachón, pero es que es así, es la carta de presentación de los embajadores de la música vallenata. Robinson, y vienes para una presentación en estos momentos en el marco de una gira de conciertos. Te presentas este sábado en la ciudad de Valencia, donde nos encontramos. ¿Qué le puedes ofrecer al público que te está esperando? Bueno, vamos a hacerle todo como estamos haciendo los conciertos de beneplácito para todos. Han gustado a la gente, como siempre. A veces empezamos con El Santo Cachón, terminamos con El Santo Cachón, porque la gente es la que manda. Y Se Le Moja La Canoa, todas las canciones rápidas, las canciones lentas.

En el mes de las madres, Travel Low Cost te espera con las mejores tarifas para enviar paquetería a Latinoamérica. Ecuador, 5,50 € el kilo. Colombia, desde 3 euros. Y a Venezuela, desde solo 1,50 €. Además, envío de dinero con las tarifas más económicas del mercado. Compruébalo visitándonos en la calle Estrella 12, zona Plaza España de Valencia. Teléfono 963-473-577. Travel Low Cost, el punto de tus envíos. Felicidades para todas las madres. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del Sí. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. La mejor manera de comenzar el día, el café mañanero por Latino FM. El café mañanero, que es actualidad y entretenimiento, y cada día llegan más campañas a nuestra parrilla de programación, y se traduce simplemente en más servicios de calidad que tenemos en la ciudad de Valencia, especialmente para quienes buscan conexiones con América Latina. A ver, John, ¿de qué se trata? Pues, Jorge, estamos básicamente con un verano adelantado. La gente está como loca buscando las opciones de viajar y a esta hora por eso conectamos con Ludin Quesada de Seibo Viajes. Seibo Viajes se encuentra aquí muy cerca de la radio. Invitamos a Ludin para que se tome un café con nosotros a esta hora y que nos comente cuáles son las novedades que tiene Seibo Viajes en este viernes, en este fin de semana y básicamente en este fin de mes de cara al verano. Muy buenos días, Ludin. Hola, buenos días, John, y a todo el equipo que está trabajando contigo para brindar las mejores noticias en este viernes de mañana. ¿Qué tal están? Pues aquí preparados en este viernes cultural, viernes de fin de semana, y pendientes de Seibo Viajes también. Así me gusta. Quiero que toda esta población latina, todo el equipo latino que tenemos aquí en Valencia, todas las personas que quieren viajar a sus países, somos expertos en organizar los viajes para toda Latinoamérica y el resto del mundo, en especial para Honduras, Nicaragua, El Salvador, Argentina, Venezuela, Colombia, toda Latinoamérica la tenemos aquí. De hecho, todo nuestro personal es de Latinoamérica. Perfecto, yeah. Ludin. A ver, tenemos entendido que Seibo Viajes está en la calle Amado Granel, una oficina que lleva bastante tiempo, pero que han recientemente abierto otra oficina por aquí muy cerca de la radio. Son nuestros vecinos, básicamente. Así es, estamos aquí en Avenida Constitución, 115, contiguo a la oficina de correo, muy cerquita de la radio. Así es que todas las personas pueden venir a visitarnos, está de paquete la oficina, recién abierta, así es que lo esperamos, tenemos un gran personal preparado para poderles atender y buscarles las mejores ofertas. ¿Hay novedades en cuanto a las ofertas? ¿Hay información que sea de utilidad para nuestros oyentes? Sí, mira, estamos ahorita con dos campañas, una la que es de verano, que quedan muy poquitas plazas a precios accesibles para todos, y ya estamos preparando lo que es la campaña de Navidad. Con la campaña de Navidad tenemos algo en particular, porque pueden ir pagando sus billetes en cómodas cuotas. Así no sienten que de un solo van a retirar el dinero de sus cuentas, y así pueden facilitar y que puedan comprarlo. Pues esas son informaciones de mucha utilidad y de mucha alegría para todos aquellos que quieran viajar este verano, y no solamente en el verano, sino como usted nos adelanta, con regalos navideños para las Navidades, fechas señaladas para que nos reunamos con nuestros familiares. Así es, ¿verdad? Así es. Y otra cosa importante, como latinos somos muy cercanos a la familia, así es que también pueden traer a sus familiares. Tenemos paquetes turísticos preparados exclusivamente para ellos, para que con todos los requisitos que exige la Unión Europea, en especial España. Así es que les damos lo que es un asesoramiento de calidad para que así su paso por migración sea el más oportuno y para que puedan reunirse y dar ese abrazo y compartir las fiestas especiales. Pues a propósito de esta campaña que usted nos señala de comprar en cómodas cuotas, con viajes programados, con toda la ayuda y la colaboración y el apoyo y la asesoría de Seibo Viajes, le voy a invitar, Ludin, a que escuche este sonido. Qué caros están los boletos para ir a mi país. La verdad, no sé si podré viajar este año. Amiga, yo pensaba lo mismo, pero pagando en cuotas te queda más fácil y cómodo. ¿En serio? ¿Dónde has comprado tu billete? Donde compro siempre, en Seibo Viajes. Si quieres viajar este verano, ven a Seibo Viajes y paga tus billetes en cómodas cuotas. Son los mejores. Llevan 20 años y siempre confío en Seibo. Genial. ¿Me das su teléfono? Seibo Viajes. Llámenos al 963-360-987, Avenida Amado Granel Mesado número 5 y nuestra nueva oficina en Avenida Constitución 115. Somos especialistas en paquetes turísticos para que traigas a tu familia. Seibo Viajes. A ver, Ludi, coméntenos. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Hay alguna sonido, alguna voz que reconozca allí? Sí. Esa es una trampa. Pues sí, escuchó usted, Jorge, una voz allí muy sensual. Sí. Bueno, una voz muy importante. La felicito de verdad y bienvenidos a Latinos RTV Seibo Viajes. Muchas gracias. Pues entonces, después de escuchar el audio, solamente faltaría que usted nos recordara esos teléfonos y esa dirección, ¿le parece? Sí, con mucho gusto. Sí, recalcarles que tenemos una oferta especial para ir a Honduras, ida y vuelta por 790. Todos los hondureños que quieran regresar a su país pueden llamarnos, al igual que a Colombia. Ah, sí, también oferta para tenemos Colombia. Vuelos para Paraguay, sí, y para Paraguay por 680, a Colombia por 770. Así es que todos los nicaragüenses pueden ir y volver por 810 euros. Recuerden de que estamos aquí para poderles ayudar y buscarles las mejores ofertas. Contamos con dos oficinas, como lo ha dicho John. Estamos en Amado Grande, el Mesado número 5. Y estamos en Avenida Constitución 115, para que nos puedan venir a visitar. Nos pueden encontrar a través de todas las redes sociales, Facebook e Instagram. Y les doy los números. Estamos en el 963-360-987. Y en la otra oficina es el 963-360-987. Muy bien, pues entonces 963-360-963-360, recuérdeme. Sí. 963-360-987. 963-360-987, sí. El número de contacto de Seibo Viajes, sí. Pues amables oyentes, a llamar y a viajar. Muchas gracias, Ludin. Un placer, que se lo sigan pasando bien. Un abrazo para todo el personal de Seibo Viajes. Hasta luego, y yo. Un placer para todo el equipo. Un abrazo. Adiós. Los Embajadores Vallenatos este 28 de mayo en Valencia. Creating Events y Canario Producciones presentan este sábado 28 de mayo a los intérpretes originales de El Santo Cachón. Que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el santo. Y muchos éxitos más. Porque tomando y tomando solo se me olvida mi bella mujer. Los Embajadores Vallenatos. En la sala El Panteón de la Salsa, antes White House, carrer del Poliesportivo 8 Mazanaza. Entrada general 20 euros, VIP 40, 642-790-946 y 641-977-8. Celebra el mes de las madres con los Embajadores Vallenatos. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería, en Mercado Central Valencia, 8485 Nueva Administración, ofrece la máxima calidad en sus productos. Grandes ofertas especiales de lunes a jueves. Servicio a domicilio gratis a partir de 35 euros de compra en Valencia y alrededores. Haga sus pedidos en el teléfono 608-46-1645. Y recuerde, nuestra calidad marca la diferencia. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería, Mercado Central Valencia, por la la entrada en diagonal a la catedral. Boss Hog, el mejor sitio para compartir en familia, un lugar acogedor. Ven a disfrutar la especialidad de la casa, cerdo asado, el increíble pulled pork de Benidorm. Lo puedes degustar con arepa, patacón en rollo o en hamburguesa. Además, otra variedad de platos como la deliciosa picada especial para dos personas, arepa con chicharrón, arepa con chorizo colombiano, pollo asado, costillas barbecue y muchas ricuras más. Los fines de semana, menú especial, la gran bandeja paisa paisa y otros menús. Preparamos y celebramos toda clase de fiestas. Boss Hog los espera con la amabilidad y simpatía que nos caracteriza. Info 654-287-941, Avenida Dr. Ors Yorca 2, Benidorm. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos con el personaje del día en el Café Mañanero y de una nos vamos a meter de lleno en el momento que estamos esperando todos, así como lo oyen. Sí, el momento de la Champions. Pero antes, yo les quiero informar acerca de un servicio que se viene prestando en Valencia y que tiene que ver con envío de paquetería a Ecuador a solo 5,50 euros. Igualmente a Colombia desde 3 euros y a Venezuela desde 1,50 euros. Estamos hablando de Travel Low Cost en la calle Estrella número 12, sector Plaza España. Sí. Y continuamos ya con el personaje del día. A ver, Carlos Angulo, rápidamente con esta interesante sección, que ya es uno de los segmentos clásicos de nuestro programa o de nuestra programación en general. Tenemos alguna dificultad para escuchar a Carlos Angulo con el personaje del día. Y bueno, es una manera de ir abordando. A ver, Carlos, ahora sí te tenemos. El personaje del día es el reconocido actor Ray Liotta, quien falleció a la edad de 67 años. El protagonista de la reconocida cinta de Martin Scorsese, Uno de los Nuestros, se encontraba en pleno rodaje de la película Dangerous Waters y falleció mientras dormía. Con 36 años se convirtió en una de las caras más importantes de Hollywood con Uno de los Nuestros y sin duda alguna había sentido cierto renacimiento en los últimos años con los papeles en Historia de un Matrimonio, al igual que en Campos de Sueños, mientras que a los 67 años se le sorprendió donde siempre estuvo en el set de un rodaje, ya que su carrera quedó durante el rodaje de la cinta Dangerous Waters en República Dominicana. Tal como anunciaron, el actor Ray Liotta falleció mientras dormía y por los momentos se desconoce en cuáles pudieron haber sido los motivos de la misma muerte. Mientras que se anuncia que se realizará una autopsia, los seguidores y amigos han dejado sus mensajes en las redes sociales de condolencias para la familia y allegados del reconocido actor. Luto en el mundo del cine. Vamos inmediatamente ya con la información deportiva. La información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la información deportiva con el patrocinio de Brasas y Calderos, restaurante en la avenida La Fabuir número 7. Es el sitio donde vamos a encontrar gastronomía mediterránea, menú diario. Y dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas que celebrar. Recuerda, Brasas y Calderos Restaurante. Bienvenidos a la información deportiva en portada. El momento esperado por todos en el mundo del fútbol, especialmente en lo que tiene que ver con clubes. El momento de la Champions. Pero como no solo de fútbol vive el deporte, también estaremos hablando del Giro de Italia, que entra en su recta final. Quedan 3 etapas, 2 de estas de alta montaña y el líder es un ecuatoriano, Richard Carapaz. Eso sí, Mikel Landa se le acerca peligrosamente. El ciclista español ya es tercero y le vamos a contar por qué. Hay mucho que contarle sin duda alguna en el deporte. Aquí está Latino Deportes con el patrocinio de Brasas y Calderos Restaurante. No lo olviden, Avenida Alfabuir número 7 para lo mejor de la gastronomía mediterránea y también para celebrar. Sí. Bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, Brasas y Calderos. Bien, entramos en materia. Vamos inmediatamente con el desarrollo de la información. Ambiente espectacular en toda España. Lo mismo en Inglaterra y, por supuesto, París, la ciudad que acoge esta gran final entre el Real Madrid y el Liverpool. Me acompaña Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, muy buenos días. Y vamos inmediatamente con los detalles de esta gran final de la Champions. Muy buenos días, Jorge, y buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. Y en Latino Deportes no podíamos dejar de hablar, obviamente, y comenzar con la Champions, porque es la competición, quizá a nivel mundial, que más televidentes va a tener este fin de semana. Y es que no solamente van a estar pendientes los españoles, los ingleses, los europeos, sino todo el mundo. Y es que sabemos que el Real Madrid tiene millones de seguidores a través de todo el globo terrestre. Y los veremos totalmente emocionados porque quieren nuevamente ver la magia del Real Madrid. Es cierto, Jorge, que el superfavorito es el Liverpool, no solamente por su estructura, sino porque cuenta con una gran figura a nivel mundial en este momento, y se llama el colombiano Luis Díaz, un jugador que está demostrando muchísima calidad y muchísimo nivel, y que se espera de él que lo va a dar absolutamente todo. Inclusive, en muchas entrevistas que he tenido la oportunidad de ver, le veo la emoción, el deseo, el entusiasmo de participar en este partido, Jorge. Eso sí, hay que hacer énfasis en que en este momento uno de los mejores jugadores del mundo está en el Real Madrid y se llama Karim Benzema. Y es que Karim Benzema ha logrado unos goles insólitos y los hemos visto contra el PSG, contra el Chelsea y contra el Manchester City, donde el Real Madrid nunca fue favorito y ahora tampoco lo es. Bueno, hay que decir que vamos a tener un partido muy bonito, pese a que el Real Madrid, dicen algunos entendidos, que no es el mejor de la historia. De pronto, es verdad, en otros momentos ha tenido estrellas mucho más brillantes, pero no sé si más efectivas. Este Real Madrid tiene algo especial y es la capacidad de reacción y en los momentos más extremos, sí, sobrevive. Este es un Real Madrid que en esta Champions nos ha enseñado cómo se sobrevive en el fútbol. Con lo justo y al filo de lo imposible, como el título de la película. Bueno, ahí ha estado el Real Madrid. Y vamos a escuchar una voz que ha estado en ambos equipos, en el Liverpool y en el Real Madrid. De pronto con más acierto en el Liverpool que en el Real Madrid. El gran Rafa Benítez, que lo conocemos perfectamente por aquí, por territorio valenciano. Porque precisamente llevó al Valencia a ser campeón de liga. Llevó al Valencia a ser campeón. Y bueno, yo creo que todavía aquí se le valora, se le respeta, se le admira por todo lo que hizo. Sí. El gran Rafa Benítez, inolvidable desde luego. Hoy, pues, en unas declaraciones que le he entregado a Radio Televisión Española, vamos a compartirlas porque me parecen de sumo interés. Realmente el Liverpool ha cogido experiencia en disputar finales y en ganar finales. Jugaban bien, pero no ganaban. Muchos de esos chavales que disputaban antes como jóvenes, ahora lo disputan como jugadores con más experiencia. Creo que eso le hace más peligroso. El peligro, el de los dos equipos, la pegada de sus delanteros. Sí, ahí está. Y un tridente muy importante, el de Modric. Modric, Casimiro, Kroos, letal, ¿no? En el medio campo del Real Madrid es impresionante cómo ellos han alcanzado compaginarse de tal manera que rompen la acción efectiva de otro equipo. Es cierto que el Liverpool también maneja desde Sadio Mané, que comienza desde el medio hacia arriba, y rompe también esa estructura. Por eso es tan complicado poder definir qué van a hacer los dos equipos en esa gran final, porque ambos tienen unas estructuras muy similares en el medio campo y unas delanteras que en el fondo son poderosas. Eso sí, yo añadiría a lo de Rafa Benítez, que escuché su entrevista completa, que él da favorito al Liverpool. Él considera que el Liverpool tiene más estructura futbolística para llevarse esta Champions, pero ahí aparece después la magia del Real Madrid. Bueno, el Real Madrid que se presenta, insisto, con Karim Benzema, podríamos decir, como máxima figura. Sí, es la máxima figura del Real Madrid, pero no podemos olvidar indudablemente a los dos brasileños claves, Vinicius Junior y Rodrigo. Es que han sido claves. Además, son chicos muy jóvenes y lo están dando todo, absolutamente todo lo que a esa edad se quiere dar en una gran final como es la Champions. Y eso lo veremos. Pero a eso se suma un jugador clave que es Camavinga. Un jugador que muchas veces se consideraba que no tenía la madurez suficiente para reemplazar, en el caso de Casemiro inclusive, pero lo ha hecho de manera espectacular. Y es una ficha clave porque está reservado para una eventualidad en el segundo tiempo. El Real Madrid que va en busca de la corona número 14. Exactamente, Jorge, es que es el máximo campeón de la Champions. Inclusive consideran muchos que está muy difícil de que algún equipo lo alcance. Uno de ellos que trata de hacerlo es el Liverpool, precisamente, que tiene 7 Champions. No es un equipo cualquiera, es un equipo que también tiene conocimiento de lo que es estar en las grandes finales y ganarlas. Inclusive Mohamed Salah vuelve y hace énfasis: venimos por la venganza. Y fueron las palabras textuales de Mohamed Salah, una de las grandes figuras que inclusive Rafa Benítez nombró en su entrevista, porque él lo conoció cuando era un chaval y todo lo que ha mejorado Mohamed Salah es impresionante. Bueno, tendremos entonces un duelo Real Madrid con sus máximas figuras, Karim Benzema, Luka Modric y su revelación Vinicius Junior, versus un Liverpool. Debemos decir que de un lado Real Madrid tiene un total de 13 títulos, como ya lo anotábamos, y un rival que se antoja como retador con 6 títulos. Va por el séptimo. Quiere llegar al séptimo. Y con una plantilla donde destaca el egipcio Mohamed Salah y con una revelación muy importante del atacante colombiano Luis Díaz. Así se presenta esta Champions 2021-2022. 2022, para ser más exacto. Pero bueno, Jorge, ¿cuál das de favorito? Es complicado. Es complicado. Lógicamente, el Real Madrid es favorito. Bueno, según todos los medios deportivos internacionales, el favorito es el Liverpool, es el superfavorito. Y yo personalmente considero que psicológicamente es mejor que sean favoritos los demás al Real Madrid. Porque el Real Madrid ya llevaría algo que les ha generado de temor a los otros equipos. Bueno, digo que es favorito por dos razones. Primero, el Real Madrid tiene más peso en la historia con esos 13 títulos. Okay. Y si nos remitimos a la presente temporada, el Real Madrid se ha coronado campeón de la Liga Española. Eso también le refuerza anímicamente. Mientras que el Liverpool, si bien es cierto, ha hecho una extraordinaria campaña esta temporada, pues se quedó con el subtítulo, no le alcanzó finalmente. En todo caso, tendremos un plato futbolístico extraordinario, espectacular, como para no perdérselo. Sería un pecado. Ya traigo 9 de la noche, recuerden, en París ya las entradas están totalmente agotadas. En la reventa se consiguen, dicen que hasta 8.000 euros. Ahora mismo no se sabe qué es mejor, si vender la, revender la boleta de entrada, o ver el partido, o verlo por televisión, ¿no? Bueno, ahí están las opciones dadas y vamos inmediatamente con el Giro de Italia, que es la otra información que nos ocupa en el día de hoy. Ayer se corrió la etapa número 18. Bueno, finalmente no pudo ser para Fernando Gaviria. Tendrá que olvidar este Giro por completo. Sí, realmente fue una etapa de transición en la cual no vimos mayores ataques. Escasamente el australiano Yale Hindley trató de dejar a Richard Carapaz, pero nos dimos cuenta que es una cosa casi imposible que Richard Carapaz deje escapar al segundo. Es cierto que el segundo está a solamente 3 segundos precisamente de Richard Carapaz, y cualquier escapada mínima le puede dar el liderato. Y en eso Richard Carapaz se está cuidando muchísimo. Pero por ahí atrás viene Mikel Landa. No olvidemos a Mikel Landa, porque cuenta con un grandísimo escudero precisamente para el día de hoy, que tenemos alta montaña. Y se trata nada menos que el colombiano Santiago Buitrago. Será escudero de Mikel Landa en la montaña hoy. No sabemos si su fortaleza demostrada en la montaña la última vez donde ganó la etapa le puede dar la opción de que el equipo le diga váyase, pero lo dudamos, porque la idea es que Mikel Landa llegue como mínimo a la segunda posición en el día de hoy. Hay que explicar el por qué Mikel Landa en este momento está en la zona de podio en la clasificación general del Giro de Italia. Tiene que ver con un caso extradeportivo que se presentó en el día de ayer. Como quiera que todavía estamos en pandemia, se le hicieron los controles a el corredor que estaba en la tercera posición. Exactamente. A Joao Almeida. El portugués Joao Almeida dio positivo, y quien dé positivo se tiene que marchar del Giro. Son las reglas. Así se parece un poco injusto, pero así son las cosas. En consecuencia, quien estaba en el número 4, que era Mikel Landa, sube al 3 y eso le da derecho a podio. De momento, tendrá que hacer valer esa posición y le hace un favor muy grande. Lógicamente está a un minuto de la cabeza de Richard Carapaz. Le quedan las etapas de montaña de hoy y de mañana, porque lo que tendremos en el remate del Giro será una crono de 16 kilómetros, y ese es un terreno muy peligroso para los escaladores cuando tienen esta ventaja. Una crono es una verdadera lotería en esta circunstancia. Por eso Richard Carapaz hoy tendrá que hacer diferencias. Hoy o mañana. O mañana. Sí, porque quedan 2 etapas de alta montaña. Y para llegar con un colchón de entre 2 y 3 minutos respecto a... ¿Al australiano? El australiano, hey. No es que el australiano sea una máquina tampoco en la crono, ¿no? Pero es superior a Carapaz. De todas maneras, teniendo en cuenta que los escaladores van a hacer un desgaste enorme hoy y mañana, pues deben llegar con esa renta favorable. Y sobre todo porque anímicamente también mermaría las aspiraciones del segundo, el australiano Hastley. En todo caso, Richard Carapaz sigue siendo el favorito principal. Con esa condición llegó a este Giro. De momento está respondiendo a las expectativas. Iría por su segundo Giro y esperemos que ya el próximo lunes le podamos decir que Richard Carapaz se ha coronado campeón nuevamente del Giro de Italia. Es cierto que está todo abierto, Jorge, pero sí, las aspiraciones de Richard Carapaz es coronarse campeón de este Giro de Italia, y cuenta con un buen equipo, que es el Ineos. Así es. Llegamos a la parte final. En el día de hoy, si nos queda información, ¿qué vamos a hacer, Adolfo? Sí. El tiempo es corto, es quien bueno, manda. Tendríamos la de Roland Garros, así rápidamente, sí. Porque hoy juegan 3 grandes del tenis mundial: Carlos Alcaraz, Rafa Nadal y el número 1 del mundo, Novak Djokovic. Impresionantes partidos esperamos ver en el Roland Garros. Y María Camila Osorio, la colombiana, que sigue luchando para mantenerse, eso sí, está jugando en dobles femenino, manteniéndose en la segunda ronda. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, John Valencia, Nicky Cuervo y este servidor agradecemos la atención prestada. ¡Feliz fin de semana! FM, está tu radio, está tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1,000 euros por 3,90 de comisión de envío y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. We'll be right back. Bueno, seguimos en los minutos positivos con Cristal y Josué, astrólogos y terapeutas energéticos. Recuerden que pueden consultarnos cualquier tipo de caso a nuestra línea WhatsApp 660-318-616. Si quieres volver con tu pareja, si sientes que la sexualidad se ha terminado, quieres saber si hay engaño, traición o por qué tu relación ha fracasado, 660-318-616. Hoy tendremos nuestro oráculo de